Durazno 1425, en pleno barrio de Palermo, y estamos en un lugar que parece mágico. Es una editorial, es un banco de imágenes, es una vieja casa reciclada en forma espectacular, y estamos con Carlos Penades, que es el dueño de esta editorial, que se llama Agua Clara. Carlos, buen día y gracias por recibirnos. Hola Roberto, muchas gracias por acercarte hasta aquí y bueno, conversar contigo, ¿no? Un placer. Veo que esta editorial se dedica a hacer libros de lujo. A ver, vamos a empezar por alguno. Colonia Panorama. Nosotros somos, junto con Diego Velasco, somos los dos responsables, dueños de la editorial. Somos una editorial fotográfica, somos fotógrafos de formación y a partir de la fotografía comenzamos a hacer publicaciones y libros. Este libro puntualmente, el de Colonia, forma parte de una colección de libros de panorama, que está Uruguay Panorama, Punta del Este Panorama y Colonia Panorama. Son ediciones bilingües y basados mucho en la fotografía y en contenidos editoriales que presentan, en este caso, Colonia al mundo, ¿no? Gente que no sabe lo que es, no conoce Colonia, por ejemplo, o ha ido a Colonia y le gustó tanto que quiere llevarse un recuerdo de este lugar. El libro funciona un poco para eso. Y es bilingüe, veo, sí, está en los dos idiomas. ¿Qué grado de apoyo tienen ustedes del Ministerio de Turismo para este tipo de edición? Somos una editorial independiente, 100%, los trabajos los financiamos nosotros. Empezamos con un primer libro que se llama Uruguay, Río de los Pájaros Pintados, en el año 2006, que es este grandote. Como tú comentabas al principio, somos un banco de imágenes también. O sea, comenzamos como un banco de imágenes a generar fotografías del Uruguay. Y con el tiempo, luego de 10 años de recolectar imágenes, nos dimos cuenta que teníamos un material que nos parecía que estaba bueno publicarlo y ordenarlo un poco. Un banco de imágenes es desordenado porque tiene fotos de todo tipo, tanto de cualquier lugar, ¿no? Entonces, una publicación, un libro, merece cierta continuidad, una narrativa o reunir ciertas imágenes, y fue por eso que trabajamos en este primer libro de Uruguay, Río de los Pájaros Pintados, que es lo que quiere decir Uruguay, ¿no? En guaraní, en lengua guaraní, quiere decir el país del Río de los Pájaros Pintados. Y lo que hicimos fue hacer una presentación del país. Dividimos el Uruguay en cuatro zonas: la capital, el oeste, el este y el norte, y en cada una incluimos imágenes de cada uno de los departamentos. Hay una pequeña referencia de texto que titula cada departamento, y después vienen imágenes que los muestran con un pie de foto que describe brevemente las imágenes. Pero es un libro sin duda para tenerlo en una mesa ratona, en un living, en una oficina, abierto, ¿no? Es bien fotográfico, ¿no? Primera pregunta que me quedó, me gustaría que me expliques qué es un banco de imágenes primero. ¿Cómo funciona desde el punto de vista comercial esto? El banco de imágenes surgió así. Nosotros éramos representantes de un stock internacional de imágenes. Nos pasaba, por ejemplo, para hacer publicidad, uno precisa una foto de una familia caminando por un campo, por decir algo, por una rambla o en la puerta de una casa, para hacer una publicidad de préstamos hipotecarios. Entonces vemos al padre, a la madre y al pequeño niño. ¿De dónde obtiene la agencia de publicidad o la empresa esa fotografía? O la hace con una productora fotográfica, o la compra en un banco de imágenes, que es más rápido, ya está, la foto ya está hecha, es más sencillo, digamos, es una solución rápida a temas de imágenes de publicitarias. Nosotros teníamos una representación de un stock internacional, pero nos pasaba que muchas veces nos pedían imágenes de Uruguay. Y el stock internacional no contaba con imágenes de Uruguay, no tenía contenidos locales. Entonces nosotros, como fotógrafos, los empezamos a generar. Y a veces nos pasaba que nos pedían una foto de una familia en la puerta de una casa y al lado una foto del barrio Malvin, por decir algo. Entonces ya ubicabas esa casa en el barrio Malvin. Y nosotros generábamos las fotos de Malvin. Y bueno, ahora tenemos en la web de Agua Clara, que es www.aguaclara.com.uy, ahí está el banco de imágenes, donde uno pone ahí un buscador, pone el tema que fuera, Montevideo, por decir algo, y te aparecen todas las fotos que tenemos en el archivo de Montevideo. ¿Tango en Montevideo, por ejemplo, o tango en Uruguay? ¿Qué pasa con esos temas? Son temas más difíciles. ¿Por qué? Porque ahí intervienen personas. Ah, personas no intervienen acá. La gran diferencia entre un stock internacional y un stock nacional o el de Agua Clara es que no tenemos modelos, prácticamente. Porque al modelo hay que pagarle un caché, hay que hacerle firmar un contrato y es muy costoso, muy caro. O sea, ¿vos no podés ir a un barrio, a un carnaval, a una llamada y tomar foto a la gente? Sí, a una llamada sí, porque está en la vía pública, se puede registrar, pero también hay que tener cuidado de esa foto, utilizarla para fines editoriales y no para fines comerciales. Ah. Porque estamos en una llamada, aparece una... un primer plano, por decirlo, de una vedette perfectamente bailando y no le puedo poner al lado Coca-Cola. Okay. Porque esa vedette, o lo que fuera, tiene un derecho de la imagen, por más que esté en un espacio público. Hay que ser cuidadoso con ese tema. Nosotros somos muy muy cuidadosos. Yo estudié esto, o sea, soy licenciado en comunicación y realmente son líneas muy muy difíciles de separar. Por ejemplo, esa imagen de la vedette no se puede usar para publicidad, pero sí se puede usar para un libro que cuente de lo que es la tradición del candombe o de las llamadas. ¿No? ¿Una revista o un diario? Una revista o un diario. ¿O un blog? O un blog. Porque estamos hablando de cultura, estamos transmitiendo cultura. Y eso sí está, digamos que, estando en un espacio público, uno lo puede mostrar, lo puede registrar y lo puede publicar también. Es distinto como estamos vendiendo publicidad. Correcto. ¿Vos sos licenciado en qué carrera? ¿A dónde? ¿Acá en el Uruguay te licenciaste? Sí, estoy acá. ¿Dónde? Empecé estudiando en la Universidad de la República, luego tuvo unos problemas de funcionamiento, me acuerdo que hubo como 2 o 3 años y terminé mi carrera en la ORT, en licenciatura en comunicación audiovisual. ¿Cuánto hace de eso? Hace un tiempo ya, unos 10 años. 10 años. Sí, 10 años. ¿Qué encontraste, digamos, en el Uruguay, Montevideo, para ejercer esta profesión en toda su amplitud, digamos? Yo no sé cómo llegué a esto, ni siquiera me lo propuse cuando empecé a estudiar comunicación, porque comunicación uno puede estudiar periodismo, puede estudiar publicidad o producción audiovisual. Y la producción audiovisual incluye cine, la realización de cortometrajes o hacer mismo producción de publicidades. Me refiero a la publicidad se estudia desde la agencia de publicidad o desde la producción audiovisual de la realización de la propaganda en sí mismo, ¿no? O sea, la cámara, el director de fotografía, director de actores, son como distintos rubros, pero es muy amplia la comunicación. Yo particularmente terminé relacionado con una productora fotográfica y haciendo esto que realmente lo fui encontrando al andar, no fue que lo haya premeditado. Carlos, estos libros que son seguramente de ediciones muy lujosas y caros, ¿esto está siendo difundido en el exterior? ¿De qué manera? ¿Las embajadas? ¿Cómo funciona tu relación con los organismos gubernamentales para este tipo de libro? Nosotros realizamos los libros, una vez que ya están editados, están prontos, los ofrecemos y en algunos casos no tenemos el apoyo, o nos compran, por ejemplo, Uruguay 21, que es una de las funciones que tiene es mostrar el Uruguay en el exterior. Es difícil, pero no nos conoce mucha gente, no nos conoce casi nadie, es una lucha que hay, por ejemplo, de tratar de vender los servicios, vender lo que es el Uruguay en el exterior, y estos libros ayudan a mostrar el país, o sea, muestran en imágenes cómo está conformado el país, que una persona de otro país generalmente no sabe. Me ha pasado, venimos de Francia ahora, que estuvimos en un evento internacional, y cuando nombramos a Uruguay, queda mirando, Uruguay, queda cerca de Bolivia, ¿no? Queda cerca. Realmente nos ha pasado que en muchos casos no nos ubican. Estos libros ayudan a presentar al país y los organismos internacionales, Uruguay 21, Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, utilizan estos libros justamente cuando hacen viajes al exterior, empresas privadas también. Cuando llega gente de otros países a Uruguay, nos ha pasado con grandes empresas que se instalan en el país y llegan los gerentes o los directores y no tienen referencias ninguna de lo que es el país, bueno, le dejan un libro de estos y un pantallazo cultural general pueden tener de lo que es el país. Obviamente que cada uno de estos temas puede ser profundizado, analizado a fondo. El campo de Uruguay ya en sí permite hacer un libro solo, ¿no? Pero por eso esta edición se llama Panorama, o sea, da un panorama de lo que es el país, ¿no? en este caso Uruguay Panorama. Vamos a este libro específicamente, ¿qué tirada tiene? De estos hicimos 5.000 ejemplares. 5.000 ejemplares, que para Uruguay es una tirada muy importante. Esto es un libro de 2 kilos, 1 kilo y medio, por lo menos. Sí, por ahí, sí. Okay. ¿Dónde está este libro, por ejemplo, hoy para ser comprado? Ese libro en las librerías. En la librería 50. Tiene el distribuidor distribuido en las librerías, principales librerías, o en la web nuestra también. Se puede comprar. Ayer, de hecho, mandé un libro para Australia, que nos pasó que un uruguayo estaba en Australia, nos pidió un libro y se lo mandamos. Se puede pagar por PayPal con un sistema de pago por web. Acá tenemos un libro que se llama Faros, Costas y Faros del Uruguay. Este también es un todas estas producciones fotográficas de ustedes, ustedes son los fotógrafos. Somos los fotógrafos, somos los creadores. Pero Agua Clara está integrado por varios fotógrafos también uruguayos, no únicamente nosotros. Y los libros también les abrimos la puerta a otros fotógrafos, que obviamente les pagamos por las fotos que publicamos y bueno, ellos participan también. Si bien el emprendimiento, como te comentaba, es de Diego Velasco y mío, también participan otros fotógrafos con sus fotografías. Se les paga lo que corresponde, ¿no? Por una publicación en un libro, y bueno, y de esa manera. Eso está bueno también porque hace. Es como distintos puntos de vista de un mismo. O sea, uno quiere mostrar el Uruguay de una manera, pero los fotógrafos lo registran cada uno a su manera. Entonces eso enriquece también la publicación. Carlos, ¿y este es un emprendimiento que deja beneficios económicos? ¿Esto te funciona? Esto nos da para pagar los sueldos y para sobrevivir. Bueno, en Agua Clara somos Diego Velasco, yo y Silvia de Morales, que es una asistente nuestra. Estamos armados así un equipito chico. Y el banco de imágenes y la editorial nos permite, digamos, nada, todos los meses retenernos una utilidad. Tampoco es un gran negocio. La venta de estas imágenes. Sí, la venta de estas imágenes. Ahora ha bajado. ¿Cuál es entonces sería el rubro que más le deja? ¿Dónde está más instalado la utilidad? ¿Está en el banco de imágenes o en la venta de los libros? Las dos cosas exactamente iguales. Ah, mira. Proporcionalmente, increíblemente, es más o menos lo mismo, porque los libros tienen muchos costos también, cosas que el banco de imágenes no los tiene. Entonces, realmente imprimir un libro de esta categoría requiere inversión. Entonces, a veces uno ve números muy, muy grandes, pero si uno se pone a ver lo que es la producción, la edición, los costos que tiene. Traductor, corrector, diseñador, armado de originales, en fin, una cantidad de costos, y lo que es la imprenta también, hace que la utilidad no sea tanto. O sea, por más que uno piense, bueno, 5.000 libros, opa. ¿A qué precio se vende este Uruguay Panorama, por ejemplo? Y bueno, este sale 1.250 pesos, que son unos $60. Al público. Correcto, sí. Y usted, el distribuidor, le pagaba 40 menos, por ejemplo. Sí, exacto, sí, 40, ¿Estos libros están en las embajadas, en los consulados? No están. ¿No han hecho nada para que...? Lo hemos intentado, a veces, como te comentaba, somos pocos, no podemos abarcar todo. Uh-huh. Nos cuesta mucho darnos a conocer también, uh-huh. Por eso yo te agradezco esta nota, uh-huh. También. Yo creo que son libros ideales para que estén cada uno en un consulado, en una parte del mundo, un libro de estas características, gente que quiere venir a Uruguay, que no lo conoce, uh-huh. El libro rápidamente le da una noción de lo que es el país. Uruguay no es tan grande, no es tan difícil mostrarlo de forma completa, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno, y además son publicaciones bilingües, netamente estamos enfocados hacia a mostrarnos al exterior, ¿no? Son cosas que pasan, nosotros son comunes, por ejemplo, la Rambla de Montevideo, el fútbol, el mate, cosas que nos identifican, el candombe, las llamadas, que para nosotros pueden ser muy cotidianas. Bueno, para gente del exterior que no conoce el país, son los detalles que hacen atractivo este país, ¿no? También. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la nota, Roberto.